Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más. Estamos muy contentos de recibirles en esta ocasión porque el programa está que zumba. El día de hoy vamos a hablar sobre las abejas. Estaremos platicando con personas que se adentran a este mundo tan bonito de las abejas para romper el paradigma de que las abejas son amarillas, tienen rayas negras, que pican y que dan miel. Vamos a develar misterios y curiosidades magníficas de esta especie tan maravillosa que tanto nos ha dado y seguramente nos seguirá dando si es que nosotros se lo permitimos. A nombre de todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana y de Siembra UV, les damos la bienvenida a Benjamín Castro, Carla Díaz, Adiel Domínguez, Lalo Jarbio, Daniela Santiago, Miriam Fuente y yo, Citlali Aguilera. Les digo que es un tema prioritario y también es un tema complejo porque las abejas así lo son. Prioritario porque lamentablemente hay un declive de las abejas a nivel mundial por factores como el cambio de uso de suelo, las prácticas agrícolas intensivas de la agroindustria, el uso de pesticida, también la presencia de especies exóticas invasoras, de plagas. El problema del cambio climático ha afectado al declive de las abejas y quizá a su extinción que no queremos, porque fíjense que según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, menciona que las abejas son las encargadas del 80% de la polinización de las flores que hay en todo el mundo. El otro 20% lo realiza el aire y otros animales como murciélagos, colibríes, y otros insectos y también, por ejemplo, los escarabajos. Y además, el trabajo y la labor que hacen los polinizadores se refleja en nuestro plato. Los cultivos más nutritivos e interesantes de la dieta humana, como las frutas, verduras, las plantas forrajeras utilizadas para la producción de carne y lácteos, desaparecerían sin la ayuda de los polinizadores y sobre todo de las abejas, de las cuales el día de hoy vamos a hablar. Y lo digo en plural porque no hay una sola especie. Tenemos más de 20.000 especies que pues están a favor y hacen una labor diaria y constante para que tú y yo tengamos, por ejemplo, comida en la mesa y que en todo el mundo siga habiendo polinización. Por eso aquí les comparto una décima que escribí sobre la polinización y la relación íntima y ancestral que tenemos en el planeta entre los polinizadores, como son las abejas, y todas las plantas con flores. Hay vínculos invisibles que han coevolucionado y van tejiendo el bordado de la vida indestructible. El néctar irresistible para el polinizador toma el polen con amor y en intercambio virtuoso sucede un acto grandioso. Se poliniza una flor. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Sobre abejas y miel estaremos hablando esta mañana en la ensalada y nos enlazaremos vía telefónica hasta la colmena oficina de INANA Asociación Civil. Ahí estaremos entablando una entrevista con Ingrid Estrada Paulín, quien nos platicará evidentemente de este mundo maravilloso de las abejas y sobre todo de las abejas nativas de México. Además, en la sección Aderezo Espacial, el astrofísico Julio Baizabal de Neurona Red nos platicará todo sobre las astroabejas. No se lo pueden perder, va a estar muy interesante en la sección Aderezo Espacial. Y a continuación nos vamos a la sección Conciencia. En esta ocasión nos platica la maestra Araceli Valdivia, quien es divulgadora científica para niños, sobre su cuento titulado Las aventuras de Abby la abeja. Vamos a escuchar esta magnífica invitación que nos tiene la maestra Araceli Valdivia. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Hola, soy la maestra Araceli Valdivia, divulgadora científica para niños, y les invito a leer el cuento Las aventuras de Abby la abeja, donde a través de la voz de una abeja obrera conocerán el trabajo que realiza para beneficiar a los humanos, así como también los retos que enfrenta para sobrevivir. Este cuento lo pueden encontrar en la página del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología, COVEICIDET, en el libro Ciencias sin Fronteras 3, página 147. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Oigan, pues todo un gusto estar aquí en la entrevista de La Ensalada con una gran persona que ya ha estado con nosotros aquí para hablar de una de las especies más importantes e imprescindibles para nuestra alimentación y para el fundamento de la vida en el planeta, que son las abejas. En plural, porque existen muchísimas especies. Ingrid Estrada Paulín, bienvenida nuevamente a los estudios y a los micrófonos de La Ensalada. Tú que eres integrante de INANA AC y en esta ocasión pues le das voz a todos los integrantes de INANA y también le das voz a los bosques, a las selvas y a todas las abejitas. ¿Cómo y dónde te encuentras? Bienvenida. Hola, Citla. Muchísimas gracias nuevamente por ahora no pitar, pero escucharnos. Así es. Ahora estoy en la colmena, justamente. Nosotros le llamamos así a la oficina de INANA aquí en el centro de Jalapa. ¡Ay, qué bonito! La colmena, porque al final del día también el trabajo es colectivo, donde cada elemento es muy importante. Oye, y en ese trabajo colectivo, en nuestra mesa, en nuestra comida, en ese día a día para alimentarnos, también están involucradas las abejas. Cuéntanos qué desayunaste el día de hoy. Eso, pues muy felizmente desayuné mango, porque ya estamos en la plena temporada. Ay, sí. Y también agradezco a Piscando, aprovecho para el comercial, estos compañeros que cada quincena nos acercan alimentos pues súper saludables, ¿no? Y los mangos pues son, tumban, cuando tienen flor, tumban, requete tumban. Y comí mango y comí yogur de cabra también de unos compañeros de Alchichica. Ay, qué rico. Se le manda saludos. Saludos a todos ellos. Y eso que tú dices es muy importante. Cuando los mangos florean, están zumbando porque la polinización se está llevando a cabo. Y en ese Exacto. sentido, queremos visibilizar el trabajo de las abejas. Cuéntanos, por favor, cómo le entramos a este tema para que nuevamente nos maravillemos de todos los beneficios que nos brindan. Sí, pues las abejas en cada bocado las tendríamos que honrar y agradecer, junto también, claro, con todos los demás polinizadores que hacen su chamba al servicio de la vida, ¿no? Al final. Y pues la polinización es uno de los servicios de misión, como le queramos llamar, de estos animales en el planeta. Y pues eso es lo que nos debería de maravillar en cada bocado, ¿no? Que cada alimento viene de un lugar, viene de un ecosistema, y ese ecosistema está dando y proveyendo no solamente a los humanos, ¿no? Sino que están pues un montón de seres en colaboración para que ese mango se dé. Entonces ya no solamente son las abejas, sino son las abejas con todo su ecosistema. Entonces poder maravillarnos del ecosistema completo, pues están incluidas directamente las abejas, ¿no? También por eso en INANA hemos un área muy importante para nosotros, pues es la conservación y la reforestación y el trabajar con los árboles, con las plantas, con las flores, que pues al final es su hábitat y su alimento de ellas. Oye, ¿y a las abejas las encontramos, además de los bosques, en qué otros ecosistemas? Porque al final del día creo que tenemos luego como estas formas de visualizar a las abejas donde son amarillas con líneas negras que pican y producen miel, y de repente nos estamos perdiendo de toda la magia biodiversa. Cuéntanos, por favor, de este abanico gigante que tenemos en el planeta. Pues el abanico es tan grande que los únicos lugares donde no hay abejas son en los polos. Entonces, ahí ya con eso la cabeza se nos puede volar, ¿no? Sí, o sea, hasta en un desierto hay abejas. En los desiertos, de hecho, esa es una de las preguntas que más nos puedan asombrar, en decir, ¿dónde crees que hay más abejas en el mundo? ¿En qué ecosistema? Y es en los desiertos, precisamente, porque ahí están adaptadas y viven la mayoría de abejas solitarias. Solitarias que en realidad no se sabe mucho de ellas, ¿no? O sea, se sabe, por ejemplo, se sabe que hay 25,000 especies de abejas en todo el mundo y que el 95 son solitarias. Entonces ya con eso puedes hacer echar un poco los números. Sí, claro. Y es un abanico impresionante de colores, de tamaños. De las abejas más chiquititas pueden ser como un mosquito de la fruta, a los abejorros, ¿no? Que también son de la familia de las abejas. Y bueno, pues así es el abanico es impresionante, es gigantesco. Y si bien nosotros en INANA trabajamos con abejas nativas sin aijón, directamente con ellas hemos dicho ya desde hace muchos años, todas las abejas importan, ya no importa si vinieron de Europa, si son de aquí, si son de allá, pues todos ya tenemos las fronteras, ojalá cada vez más rotas. Y pues así las abejas, ¿no? Están en todos lados, en el trópico es donde están, subtrópico y trópico del planeta es donde están estas abejas nativas, sin aguijón. Pero bueno, en México hay 2,000 especies de abejas distintas, ¿no? O sea, si hablamos de números es impresionante, ¿no? Es impresionante, y si ponemos los ojos a una flor, le encontrarás una de las maravillas de colores y demás. Has dicho algo muy importante, todas las abejas importan. Y tenemos también una situación global que atenta contra ellas, ¿no? ¿Cuál es esta situación? ¿Qué nos podrías compartir? Pues también para que reflexionemos al respecto y veamos qué está en nuestras manos y en nuestra acción, sobre todo. Claro, pues yo creo que en nuestras manos está el consumo. Uh-huh. El consumo constante y de todo, ¿no? O sea, pudiera decir que solo de miel, pero no es cierto. Comprar justamente mangos agroecológicos ayuda a las abejas más que un mango convencional que quién sabe cuántos químicos le habrán echado, ¿no? Los químicos son los que están no directamente en el momento matando a las abejas. Hay varios estudios que dicen que las desorientan. Entonces ellas ya no logran regresar a casa y la colmena va debilitándose hasta morir. Uh-huh. Esto es para las abejas sociales, ¿no? Uh-huh. Pero imaginémonos también a las solitarias, donde pues se desorienta o directamente si tiene mucho químico esa planta, pues ya de una vez va a morir ahí, ¿no? Eso es de los grandes problemas de la agroindustria, que el uso indiscriminado de agroquímicos es lo que está terminando, pues no solamente con las abejas, sino con el agua, ¿no? Contaminando el aire, contaminando a la gente que trabaja ahí, y pues con eso el ecosistema en su completud, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer eso? Ir buscando formas en las que nuestro consumo vaya dirigiéndose hacia que se valore cada vez más el trabajo en el campo, en el trabajo en pequeñas producciones que son mucho más amigables con la naturaleza y que no están viéndose por el dinero, ¿no? Eso es un punto importante. Y otro, pues que no están contaminando tan desmedidamente pues los suelos, ¿no? Que también es otra cosa que hay que mirar. Claro, o sea, son muchos factores y parecerían inabarcables, pero quizá de forma coordinada, organizada y sobre todo que nos vayamos informando, pues podemos ir entrando a esta colmena donde todos tenemos algo que hacer, ¿no? O sea, desde nuestras acciones personales, en casa. Y también que se decanten hacia políticas públicas, que al final del día, desde las leyes y desde las normas y desde los aparatos jurídicos que se tienen, se puede llegar a resolver varias situaciones. Ingrid. Exacto. Y pues también justo estar como al pendiente de estos medios como el de ustedes, ¿no? Que están acercando la voz de los que vamos ahí haciendo de a poquito, de a mucho, y que pues que estamos en la región, ¿no? O sea, afortunadamente yo siento que esta región tiene una vasta de acciones, de experiencias, de campesinos y campesinas que están a la vuelta de tu casa, ¿no? Pero bueno, pues tenemos ya muy metidos, muy arraigados también, el ir al supermercado, el ir a las grandes empresas y comercios, cuando pues a la vuelta seguramente vas a encontrar a una señora con tortillas de buen maíz hechas con su mano y seguramente hasta muy posiblemente de su propia milpa, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, aprovechar que estamos en un lugar que lo da y también cuando salgamos de este espacio, pues eso, ir polinizando, nosotros decimos, ¿no? Como ir de a poquito, agarrando un polen y llevándolo al otro. Y eso ya es bastante. Otros estados en los que no tienen esta riqueza, que pues ya quisieran, ¿no? Claro, sí. Y pues aquí si se tiene, pues hay que cuidarlo, porque también no es que vaya a ser para siempre si lo seguimos descuidando hasta ahora. Así es, todavía estamos a tiempo y también creo que acercarnos a quienes saben de este tema es muy importante. Más adelante nos gustaría que nos compartieras los modos de contacto de INANA AC, pero antes fíjate que algo que me llamó mucho la atención cuando conocí el proyecto, cuando he platicado contigo y con otras compañeras de INANA, es me dejó muy marcada el tema de la miel, donde mencionaban que en una gota de miel habita un paisaje, cabe todo el paisaje, por ejemplo, de un bosque, de una selva. No sé si nos pudieras compartir, Ingrid, qué es lo que sucede para que haya miel en nuestras casas. ¿Cómo es que se genera? Wow, sí, es todo un mundo, es un mundo en una gotita, ¿no? Sí. Y es bien increíble el hecho de que te puedas sumergir hacia una gotita. Pues una gotita trae miles de flores visitadas por una abeja. Una abeja nativa, sin aguijón, se tiene el dato también de las apis, que viven alrededor de 3 meses, las obreras. Uh-huh. Ellas durante toda su vida tienen labores dentro de la colmena y la última chamba, la última tarea que les toca de su corta existencia es salir a pecorear. Y en este pecoreo, que es la visita a las flores, pueden llegar a tomar néctares o polen. Va a depender también ahí de la labor del día. Entonces, bueno, pues una pecorera sale, va a visitar varias flores, ¿verdad? A tomar el néctar, va a regresar a la colmena, ella lo va a tomar, ¿no? Se lo va a tragar, se lo va a dar a otra compañera, que es la mielera. Uh-huh. La mielera la vuelve a tragar y en eso la vuelve a engruir, como que la regresa, la vomita, en términos humanos, en los potes de cera, y ahí es donde se logra la miel, ¿no? Hasta ese momento, y después de todo un proceso también de fermentación, es que se genera el elixir que conocemos como miel, ¿no? Entonces, imagínense todo el vuelo que hizo una sola abeja para regresar. Se dice que alrededor de todo esos 3 meses de vida, que ya estará hacia el último mes cuando sale a pecorear y demás, una sola abeja genera una gotita de miel. Wow. Entonces, con eso te puedes imaginar que regreso a mi comentario del consumo. Uh-huh. Ya ni siquiera es miel para todo y miel en los hot cakes, ¿no? En los hot cakes, en el cóctel. Échale al pan, échale al té, y échale al café, y échale a todo, ¿no? Uh-huh. Y tienes ahí tu tambo de miel porque pues eres bien chida y te gusta la miel, ¿no? Pues no, también ahí hay reflexión, ¿no? Uh-huh. Dentro de esa ya reflexión hacia el azúcar, ahora vamos a reflexionar acerca de la miel y que no es para todo, es medicina, tanto la de apis como la miel virgen, es uh-huh. medicina, la miel virgen se usa para los ojos, para heridas, para las mamás que acaban de parir, también es muy buena para parto y posparto, es medicina, es poquito, es un consumo cuidado, es como, pues sí, ese es un elixir de la vida, ¿no? Los mayos me decían que era el sol líquido. Wow, sí, porque entonces, al final del día... Como sol líquido hay que... Sí, sí, sí. No, pues que como sol líquido hay que cuidarlo, ¿no? Sí, totalmente, y además me parece que es entrar en otro paradigma, porque actualmente vivimos en el hiperconsumo, en lo globalizado, en la sobreproducción para que todo sea comprar, usar y tirar, y quizá eso se haga en un día o en unas horas. Y es quizá hacernos hacia un lado de ese paradigma y entrar en este, donde incluso los elementos que brinda la naturaleza, que producen los seres vivos que habitan este planeta, pues no sean tratados como insumos y recursos, sino como esto que tú comentas, elixires, ¿no? Que sean tratados como medicina, que valoremos y resignifiquemos el trabajo que están haciendo otras especies que no por ser animales, insectos o plantas o hongos o lo que sea, pues vale menos su trabajo que el nuestro, ¿no? O sea, me gusta mucho, Ingrid, que nos invites a esta reflexión. Sí, ¿no? Y a mí me gusta que me hagas reflexionar nuevamente, ¿no? Porque son cosas que pues ya se viven todo el tiempo, pero es, no sé, repetírnoslo, no solamente como mantra, ¿no? Sino también como reflexionar. Sí. Porque cada una de nuestras acciones no están dadas, sino que todo el tiempo pues hay que repensarlas, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, nosotras cuando iniciamos esto, pues claro que era el consumir miel, ¿no? pues porque era el producto de ellas, y etcétera, etcétera. Al instante que empezamos realmente a mirarlas como, ahora sí, como una colaboración entre especies y a saber que íbamos a trabajar con y por ellas, pues para nada, o sea, en mi casa, pues su casa, bienvenido. Gracias. Siempre. Gracias. Tengo, ya no compro miel, ¿no? Uh-huh. Saben que trabajo con abejas y la gente nos regala miel, y por eso es que tenemos mieles de diferentes, pero ahí están, ¿no? Claro. A veces se, afortunadamente se cristalizan y ahí las vamos comiendo de a poquito, pues porque ya es otra la forma de consumirla, ¿no? Entonces, pues sí, siempre es bueno estarlo cuestionando y recuestionándonos, porque pues hay veces que las cosas se quedan como discursos, ¿no? Uh-huh. Y no por eso ya son acciones hechas. Entonces hay que estarle ahí rebuscando todo el tiempo, y pues gracias también por la oportunidad de rehacerlo. Ay, gracias a ti, Ingrid. Oye, y además, no solamente eso nos tienen que brindar las abejas como un deber, ¿no? Sino también nosotros podemos hacer acciones. ¿Qué tan viable es que sembremos flores para atraer a polinizadores, incluidas las abejas? ¿Se puede, no se puede, si vivimos en la ciudad? Sí, yo creo que cualquier acción vale mucho. Y tener plantas, pues no solamente le viene bien a las abejas, sino pues a todo lo que esté ahí alrededor, ¿no? Hay plantas que les gusta más que las que otras. Pero bueno, toda planta con flor en realidad va a ser visitada por alguno de los polinizadores. Entonces, bienvenidas sean siempre las plantas. Y ahí se irán dando cuenta en dónde, cuál es un van más, ¿no? Claro. Sí. Y la cosa es también, o sea, yo les como invitaría más a que abrieran los ojos y cuando vayan como a casa de alguien que les, que le encantan las plantas y tiene muchas flores, pongan atención a qué flor es, si está zumbando, si no zumba, si se le acerca, qué bichito se le acerca, y pues pídanle un piecito y llévenselo a su casa. Ah, eso está así muy padre. Así podemos ir haciendo también y compartiendo piecitos, compartiendo semillas, que también es algo bien, bien lindo, ¿no? Más que ir y comprar más plantas, pues ya hay muchas plantas, o acérquense a viveros, que también eso es importante, ¿no? Saber a qué viveros acercarse, porque pues muchas veces también les echan químicos a las plantas de los viveros. Híjoles. Y cuando llegas a tu casa se acabó la flor, ¿no? Uh-huh. Pues porque ya no le echaste todo lo que ellos le estaban echando. Entonces, pues eso, irnos preguntando, acercándose con gente que eso, que ya tiene su jardín ahí de polinizadores. Les invito a que vayan al Parque de la Loma, ahí atrás del velódromo. Ajá, aquí en Jalapa. Se hizo un jardincito de polinizadores y se hizo hasta un hotelito de insectos. Y bueno, pues son como pequeñas acciones como para invitar y provocar pues a la gente que haga lo mismo en sus casas. Y que también lleve ahí un piecito y siembre algo, ¿no? Para eso son las áreas verdes. Así es, ¿no? Que además, hoy más que nunca las valoramos, porque necesitamos espacios cardiosaludables que nos conecten también con la naturaleza, aún viviendo en la ciudad. Luego nos puede maravillar con las especies con las que podemos estar interactuando en medio del asfalto, del cemento, y nosotros podemos hacer esa diferencia sumándonos con estas acciones que ahorita nos estás compartiendo, Ingrid. Oye, pues sabemos que tienes un buen de trabajo. Te agradezco mucho que hayas recibido esta mañana esta llamada. Y pues me gustaría que nos compartieras modos de contacto para enterarnos un poco más sobre todo lo bonito que hace INANA Asociación Civil. Claro, muchas gracias. Pues en la página de internet, que es inana-medioac.org, Facebook también, igual, INANA AC. La verdad es que tenemos que confesarles que mucho hacemos y poco difundimos. Pero bueno, el Facebook es el que está más animado. Uh-huh. Y ahí vamos escribiendo lo que se va haciendo. También es que pues la pandemia nos como a todo el planeta, nos está movilizando hacia replantearnos muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, esperen próximamente más acciones. Junto con la red de custodios, este año vamos a estar, como ya hace 2 años, reforestando algunas zonas de la ciudad. Y bueno, prontamente mandaremos la convocatoria para ser guardián del paisaje. Entonces, bueno, pues esas acciones son las que venimos haciendo, y ahí en Facebook es como el punto donde pudieran mandarnos un mensajito. También ahí mismo en el Facebook está nuestro teléfono, cualquier cosa que quisieran escribirnos, pues ahí estamos. Buenísimo. Una breve reflexión con la que te gustaría dejar un zumbido para que llegue en frecuencia modulada a quienes en estos momentos te están sintonizando, Ingrid. Que para la próxima vez que tomes una gotita de miel, eso, cierres los ojos y te imagines qué paisaje, de dónde viene esa gotita de miel. ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias, de verdad. Ingrid Estrada Paulín, integrante de Inana C, estuvo aquí con nosotros nuevamente en La Ensalada. Te mando un abrazo y pues muchos saludos hasta la colmena en donde te encuentras. Muchísimas gracias, Itlali, y pues a todas y todos los que nos están escuchando. Un abrazo. Abrazo. Continuamos aquí en La Ensalada. Germina tus ideas. La Ensalada. ¿Ya comiste fruta hoy? Yo me acabo de comer unas naranjas con chilito que estaban bien ricas. La abeja que polinizó el árbol donde estaba la flor que dio origen a estas frutas se la rifó. Lo triste es que cada día hay menos abejas en todo el mundo, y eso podría provocar que en un futuro no me pueda comer una naranja así de fácil. Pero como siempre, desde el espacio, sé que podemos tener pronto una respuesta, aunque muchos salgan con la misma cantaleta de siempre. ¿Para qué gastamos tanto en mandar cosas allá afuera si en la Tierra nos hace falta? Bla, bla, bla. Las abejas tienen ciclos bien definidos en los cuales salen a recolectar el néctar de las flores, a partir del cual crearán posteriormente la miel que quizás le untes a tu pan en la mañana. A partir de esta miel es como las abejas pueden sobrevivir. El problema es que, como bien sabes, en el mundo está sucediendo un fenómeno que cada día nos afecta más: el cambio climático, y las abejas no están exentas a los estragos ocasionados por sus efectos. Los tiempos en que las flores producen su néctar están adelantándose, y eso produce que las abejas salgan muy tarde a recolectarlo, por lo que su producción de miel disminuye, y eso provoca que su número también vaya a la baja. Ajá, ¿y el espacio? ¿Dónde entra? Pues algunos investigadores de NASA, que además son apicultores aficionados, se les ocurrió usar toda la red de satélites que poseen para monitorear las fechas de floración desde el espacio y así poder dar aviso a los apicultores a lo largo de Estados Unidos para que avisen a sus abejas que es momento de salir a recolectar néctar. Con esto, se espera que pronto el número de abejas pueda incrementarse y puedan seguir tan trabajadoras como siempre. Y precisamente, sabiendo qué tan trabajadoras son las abejas, a otros científicos de la NASA se les ocurrió enviar abejas al espacio. Pero espera, antes de que saltes con tu pancarta de derechos animales, déjame te digo que estas serán astroabejas robóticas. El programa AstroBee de la NASA ha enviado 3 abejas robot en forma de cubo al espacio, que se encargarán de hacer pequeñas tareas en la Estación Espacial Internacional, y que volarán de manera totalmente independiente, haciendo uso de sus 6 cámaras y sensores para navegar dentro de la estación. Entre los trabajos que realizarán estos insectos robóticos están realizar inventario, documentar los experimentos realizados por los astronautas grabándolos con sus cámaras, e incluso mover pequeñas cargas de un lugar a otro a través de la estación. Estos pequeños robots además nos ayudarán a entender cómo funciona el vuelo en microgravedad, algo que podría ser útil a futuro porque podían enviarse enjambres de estas astroabejas a explorar zonas remotas o de difícil acceso en la Luna o Marte cuando los humanos comencemos a llegar a esos lugares. O quizás fungir como encargados de la nave mientras los astronautas están fuera. O incluso salir a hacer reparaciones en la nave evitando el peligro para los humanos. ¿Cómo ves? Bueno, como escuchas, porque esto es radio, las abejas juegan y jugarán un rol muy importante en nuestra supervivencia, tanto en la Tierra como en el espacio. Así que la próxima vez que mires una abejita volando cerca de ti, no corras, no la aplastes. Mejor mira con ella hacia el cielo, porque puede que un día juntos recorran el universo. Recordemos que una abeja produce durante toda su vida unos cuantos microlitros de miel como resultado de haber visitado miles y miles de flores que hay en los bosques, en las selvas, en los manglares, en los desiertos. Por eso, una gota de miel es como la fotografía de un paisaje, como lo comentamos al inicio de este programa. Y si ellas pueden trabajar en pequeño para generar mucho y a favor de todo el planeta, creo que cada uno de nosotros puede hacer lo mismo con sus acciones. Recordemos que nuestra supervivencia depende de la supervivencia de las abejas, que su preservación, tanto de ellas como especie, como la de sus hábitats, nos beneficia a todos nosotros. Tanto que el día de hoy podemos tener en nuestra mesa comida que nos llega gracias a la polinización de ellas y otros polinizadores. ¡Que vivan las abejas! Y pues nada, seguimos platicando sobre ciencia, sustentabilidad, agricultura, alimentación y muchos temas más en la próxima ensalada. Yo soy Citlali Aguilera y ahora nos vamos a Música con Ambiente. Vamos a escuchar al maestro Juan Luis Guerra, que nos dice que como abeja al panal, también llega el amor. Saludos, que tengan una excelente semana. No niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querella. Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ella. No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí. Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Llega la abeja al panal. Yo no encuentro un corazón.